virus. Te llevaste mi alegría, me quedé sin luz, me destrozaste la vida. Yo te perdí, después que te amaba tanto. Siento ganas de reír, yo me entristece tu llanto. Y de tu amor, con el tiempo fue muriendo, de mi pena y mi dolor. Ahora tú lo estás sintiendo, ya para qué, ni a te buscar. Todo se fue con tu partida, quiero volver a comenzar. Y un nuevo sol brilla en mi vida, amanecer mi corazón. Y una plegaria por tu amor, quiero vivir, quiero olvidar. Mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo, ya para qué.